Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Oído Absoluto. Yo soy el Manu y están escuchándome por Radio V 90.5 en el FM. Hoy tenemos un programa dedicado al hip hop hecho en español, hip hop latinoamericano. Y pues bueno, vamos a empezar con la música. Lo primero que vamos a escuchar pues es algo latino, pero es bastante viejo, es de 1980. Momento en que se le da reconocimiento, por lo menos a nivel comercial, al hip hop, cuando sale la canción Rapper's Delight de los Sugar Hill Gangs. Y justo en este mismo año en que esta canción sale, pues hay un latino que también graba una de las primeras canciones grabadas de hip hop o de rap. Estamos hablando de Joe Batam y a él lo vamos a escuchar con la canción Rap O Clap O. Y pues posteriormente vamos a escuchar algo de unos boricuas, él se hace llamar 7-9, pero lo vamos a escuchar reversionando una canción de salsa, Un Verano en Nueva York, de Gran Combo de Puerto Rico, y en este caso lo acompaña a 7-9 Ismael Miranda. Esto es Oído Absoluto, un programa dedicado al hip hop latino. Just clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Just clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Estás escuchando Oído Absoluto. Aquí la brea respira por todo verde. El día se vuelve noche, si la ciudad que nunca duerme. Frito, mira las esquinas son de los rumberos y la meca del hippie, el hop, el fronte que tengo encima, los trajes del sur del Bronx y de Manhattan ya me dijeron tanto, de Queen bajamos pa' Brooklyn, en Harlem me quedo yo. San Juan, Justiva Reto me dijo, un verano en Nueva York. Óyeme, en Puerto Rico nací y en Nueva York me crié. Yo soy del barrio de Maelo, pero aquí en la Gran Manzana vivíamos como Carmelo. Me llegó la inspiración de arriba, me llegó la inspiración. Los parques no se vacían, las ceres de pasarela, cuidado con la prima mía. Salsa me dieron su inspiración, sonero con el respeto le pido su bendición. La ciudad que nunca duerme pa' mí es un honor. Ay, nada más, nada más, nada más. Un verano. Ay, nada más. Uno, dos, uno, dos. Ajá. Ismael Miranda, me quito el sombrero. Humildemente. 7-9 contigo, el número cuadrín. 7-9, el cimarrón. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto, pues espero que estas canciones les hayan gustado. Estamos hoy con un programa dedicado al hip hop. Y bueno, pues escuchábamos, ¿no?, lo hecho por los latinos en Estados Unidos, lo hecho por los boricuas, que pues técnicamente hablando también son americanos, gringos. Y bueno, ahora vamos a seguir con algo del Caribe también. Este es un grupo cubano. Sin embargo, ellos radican en Francia, ellos son orichas, fueron bastante conocidos en los 90 cuando el boom del Buenavista Social Club, ellos tomaron algunas de las canciones del son cubano y pues las hicieron en versiones de rap o de hip hop. Y lo que vamos a escuchar ahora de ellos es la canción titulada El Bombo, que pertenece al álbum El Kilo. Y pues posteriormente vamos a escuchar a otros otras cubanas, no sabríamos cómo decirlo, simplemente digamos que son humanos. Es un grupo, es un dúo de, no sé cómo les gusta que les llamen a ellas, mujeres o hombres, y pues su rap está cargado de pues toda esta lírica pro derecho a la libre sexualidad y a la libertad de género, y ellas se hacen llamar Crudas Cubensi, y la canción que vamos a escuchar se titula Poderosas. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Bien calentito, bien calentito. Y si yo pinto picola, sigue la Coca-Cola. Bien cara en el mercado, sigue la cosa dura. La cosa no ha cambiado desde el verano. A mi vecino le avisaron que ya. Eso es puro drama, 20 años esperando llama. A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar. A mi vecino le avisaron que ya. Eso es puro drama, 20 años esperando llama. A mi vecino le avisaron. Estás escuchando Oído Absoluto. Dale que tú sí suena powerful. All of us together and powerful. Y te escondiste. Tenemos derechos y como lo creíste. Eres tú quien lo Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado al hip hop. Y pues bueno, después de haber escuchado, ¿no?, este increíble grupo de personas cubanas, vamos a pasar a escuchar algo mexicano. Tal vez uno de los grupos que en los 90 hizo que surgiera o le dio fuerza al movimiento del hip hop en México, pues fue Control Machete. Finalmente Control Machete desaparece, Fermín se vuelve cristiano, no sabemos si siga siendo hip hop cristiano, porque podría ser, pero bueno, digamos que desaparece de la escena como tal, y pues queda Pato Machete, quien sigue haciendo música. Y lo que vamos a escuchar ahora pues es esto, parte de su trabajo como solista, de un álbum titulado Contrabanda del 2008. Vamos a escuchar un cover de la agrupación Mano Negra, la canción se titula Señor Matanza. Y pues posteriormente, para seguir con los grupos mexicanos, vamos a escuchar a Longshot, y lo vamos a escuchar con la canción titulada Llave, Teléfono y Cartera. Seguimos aquí en Oído Absoluto. ¿Te lo tengo que gritar o te lo puedo platicar, chico? Monte, monte, monte, monte. Llevando al monte, a mi hierro llevando. Estás escuchando Oído Absoluto. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son. La vida es un reloj de arena, qué pena que para entenderlo tuviera que morir mi abuela. Atletas natos, ocupando espacio en la carrera de ratas. Y si corremos más despacio, ignorándolo cansados. Como antes, salir y celebrar que estamos vivos en Marte. Oler las flores, mira, el cielo arriba, intercambiar fluidos corporales con desconocidas. Reír hasta los mocos, pidieron otra pizza más. No me arrepiento de nada, loco. Sexo, drogas, historial crediticio, deja tu nombre en recepción para saltar del edificio. Llevas llaves, teléfono, cartera, camisa planchada, sonrisa forzada y venidera. Juegas al partido, desde la tribuna odias tu vida y todavía no cobras una fortuna. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son. Tienes el teléfono más nuevo del mercado. Sí, claro, internet rápido y pagado al contado. El mío solo tiene números de gente que por mí haría suficiente lo necesario. Mal amigo y buen adversario, escogido antisocial más popular de todo el anuario. Mala copa con complejo de Batman, el que se va de la peda y no se despide de un alma. Ese soy yo, no devuelvo llamadas ni textos. Si tengo sexo, el Ryan Gosling de los feos. Tu novia cursi te manda líneas de canciones, qué tierno. A mí me manda fotos en calzones, lo siento. Le digo a mi gente de antaño, los extraño. No basta verlos una vez al año. Fútbol y trabajo los tienen obsesionados. Y nosotros hablando de Game of Thrones y discos raros. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son llaves, teléfono y cartera. Llaves, teléfono y cartera, solo son. Por un segundo, quita esa jeta. Quería comprarte el mundo y no pasó la tarjeta. Neta, llevo desempleado meses. Déjame lo corrijo mejor, soy mi propio jefe. Independiente o muerte, eso es obvio. Créeme o métame en el cajón de mi escritorio. Tengo un corazón, un pulso y estoy seguro que en 7 años lo mejor fue cuando les grité. Lo siento mamá, no sé qué sigue. Este malcriado valora tanto su tiempo libre. Antes contaba minutos, ahora contamos centavos. La vida empieza el sábado, yo ya estoy cansado. Sin prestaciones, ni horarios, ni vacaciones pagadas, mi único ascenso. Un público extenso, a veces desvelado. Dudo de mí, pero pienso antes de buscar el pan. Voy a escribirme esto en un verso. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy El Manu. Pueden seguirme en redes sociales como El Manu Latin Beats, en Facebook, en Instagram. Y pues bueno, seguimos aquí escuchando hip hop hecho en Latinoamérica. Ahora vamos a escuchar a una banda que viene desde Colombia. Ellos se hacen llamar Los Petit Fellas. Y pues es un grupo que tiene un hip hop bastante yacerón. Esta es una corriente pues ya bastante fuerte que se ha, digamos, separado un poco del hip hop comercial y hacen un hip hop un poco más instrumental, con muchos más arreglos e instrumentos, no tanto enfocados en los samplers y en los loops. Y lo que vamos a escuchar de ellos es la canción Brindo, para posteriormente escuchar una propuesta que va en la otra dirección. Vamos a escuchar a un grupo que se hace llamar Ritmo Machine. Ellos son dos los integrantes. Uno es Eric Bobo, quien fuera DJ y percusionista de Cypress Hill, y también creo que estuvo con los Beastie Boys en algún momento. Y el otro es un chileno, él se hace llamar Latin Beatman. Y lo que vamos a escuchar de esta agrupación es la canción maestro, donde se puede ver la gran técnica para mezclar y hacer scratches. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Yo soy El Manu. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes. Levanto mi brazo y brindo por la voz del barrio. Va por el ritmo negro revolucionario y por llenar un diario sin más compañía que las musas de mis poesías sobre punkeras baterías. Por la melancolía con la que bebo a veces, la misma que me emborracha hace más de 70 meses. Porque me beses el alma mordiscos y porque gasto ese dinero que tengo en cerveza y discos. Porque aún resisto miles y miles de misiles al escribir canciones como cuentos infantiles. Porque destilas tu sonrisa en mi copa mientras dejo caer mis versos cual beso sobre tu boca, por almas locas que a su soledad adoran, por los libros que se lloran y el cine que me enamora, porque ya es hora de cantar algo sexy, porque el amor es muy hardcore para un tipo tan gay. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes. Levanto mi brazo y brindo por el jazz y el blues, por la primer fotografía tomada sin tabús, por la música de esos Cruz, del rap de antes. Brindo por pintores, cinéfilos y cantantes, por los Ramones, los Beatles y los Rolling Stone, por Billie Holiday y Nina Simone, por el estilo y la imaginación que dio Ray Charles. Brindo por Janis Joplin, Jimi Hendrix, Charles Chaplin. Va por Parker y por Marley, va por Salvador Dalí, el búfalo de la noche y el director de Amelie. Brindo por Spike Lee, Kusturica y Scorsese, por Frida Kahlo y todo el dolor que en su obra aparece, por lo que el tango padece y por Fyodor Dostoyevsky. Un trago de Jack Dani en honor de Charles Bukowski, por las calles de Bansky, por Warhol y el Alpopo. Brindo por el amor de mi vida, por el hip hop. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes. Levanto mi brazo y brindo por mis alegrías y penas. Sé que no te conozco, pero brindo por ti, nena. Por ese fuego que quema dentro. Apenas amas porque te sueño en las noches y recuerdo en las mañanas. Por estas ganas desquiciadas y mudas de verte cantar en mi cama loquita y desnuda. Por la aventura de navegar en tu ombligo mientras pretendo convencerte de quedarte conmigo. Por que te persigo si en mi abrigo entras y por cómo luces caminando en una prenda, aunque nadie comprenda nuestro idioma y sus deseos. Brindo porque al rapearte hago arte mis coqueteos, porque te veo y tengo en mis manos el cielo, el velo de tu dulzura y el aroma de tu pelo. Por este vuelo poético en que vivo desde el día en que Cupido manchó de amor tu vestido. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, hoy brindo por ustedes y cada que tocamos tú bebes. Chin chin salud, chin chin salud, chin chin salud, chin chin salud, chin chin salud, chin chin salud, chin chin salud y cada que tocamos bebes. Estás escuchando Oído Absoluto. ¿Está preparada, señorita? Sí, sí, maestro. We'll be right back. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, y después de haber escuchado a Ritmo Machine, este grupo, como les decía, conformados por dos talentosos músicos, vamos a escuchar algo también chileno, otra vez un muy buen, pues no sé si llamarlo así, o bueno, sí, es el nombre correcto, tornamesista, y él se hace llamar DJ Raf, y la canción que vamos a escuchar de él es una canción que tal vez se conozca como un himno al hip hop latinoamericano, y la canción se titula Latino I'm Proud. Posteriormente vamos a seguir escuchando a otra agrupación cubana. Los cubanos han tenido un fuerte resurgir del hip hop, aunque para algunos es antirrevolucionario el estar haciendo música del imperialismo yanqui. Pues bueno, los cubanos se han dado a la tarea de darle un nuevo sentido al hip hop y tomarlo, hacerlo parte suyo, sobre todo para esto, para hacer crítica social y crítica al régimen político cubano. Y lo que vamos a escuchar es a un dúo llamado Obsesión con una canción titulada Tú con tu ballet. Yo soy el Manu y seguimos aquí en Oído Absoluto. Radio Havana, Cuba. Havana, Cuba. Well, yes. Buenos días. Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Presentamos este programa. Latin Melody. Pero con sentimiento de la calle. In authentic Latin beat. For all of my people, Negroes and Latinos. And even the gringos. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, quédense unos minutos con nosotros. I say it loud, I'm Latino and proud. Say it loud, I'm Latino and proud. When I'm on the mic, all your homegirls come. I say it loud, I'm Latino and proud. Don't stop the vibe. I say it loud, I'm Latino and proud. Four and three and two and one. Estás escuchando Oído Absoluto. Agua.

baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pecado, negras grandes con gran tumbao, donde se baila tu abajo y pasillo, al lado del río, con mi pietillo. Somos pacíficos. Pacífico, guapi, Timbiqui, Tumaco, el pueblo Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándonos a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más, este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestro bambara y con el caché, venga y lo guste mismo, pa' ver cómo es, yeah. Eso es lo que se puede perder, yeah. Pura calentura y chenchere, yeah. Ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. Y si quieres salsa, salsa te voy a dar. ¡Cantela! Así que, escucha. Somos Pacífico. La República de Chucky Town. Nos une la región. Nos une la salsa, el color y el sabor. Somos Pacífico. Yo soy Pacífico, yo soy Colombia. Nos une la región. Escucha que te canto con el corazón. Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Astudillo.